No, esta noche no, nadie disparó, nadie tiene miedo. No, esta noche no, nadie se perdió, preso en el silencio. Queman mi corazón, fuegos de cristal, sueños de almacén, armas de abandono. No, ya no muerde el mar, esa negra arena. Ven, tienes que dormir, duerme el polvorín, duermen las sirenas. Queman mi corazón, niños sin hogar, trenes del terror y extrañas noticias. No hay por qué llorar, solo lucharé por una caricia. ¡Planta la tregua!